Bueno, entonces hace un par de años, en pandemia, dije, hay que investigar en este archivo, porque lo que hicimos fue documentar las 200 y tantas horas. Yo las vi y anoté lo que había en cada una de las escenas de estas cintas, y están disponibles aquí en la biblioteca del museo. Pero no se ha investigado mucho en ellas, porque claro, el acceso es difícil, ¿no? Entonces dije, hay que mostrar lo que hay, porque si más gente también puede dedicarse a conocerla y investigar el caso. Entonces lo que hice fue una investigación, la cual dije, voy a ver todas las entonaciones que se cantan en el archivo. Entonces, a partir de eso, bueno, la colección, como le estaba comentando, empezamos a generar el año 2014. Y está ahora disponible en la web parcialmente. Aquí les quería mostrar un poquito, a ver si, para que puedan ver de allá arriba, que esto ya está disponible para todos. Hay 50 cintas suyas que se distribuyen, por ejemplo, en registros generales, que son conversaciones, como el velorio de Funeral de Chorto. Están también, hay vigilias, bastantes vigilias suyas, la Virgen del Cacho Cabra, donde estas se pueden ver completas, son como tiros de cámara completos, digamos, no hay edición de por medio, es más, o sea, más que una pequeña selección de oro que está mal, el resto son las vigilias completas, entonces están los cantos, las ruedas completas de canto que pueden durar una hora y media, solo un verso por cada cantor. Eso está disponible en algunas de ellas, me parece que hay cerca de 15 por lo menos. Y en videos sobre eso, hay encuentros de guitarroneros, por ejemplo, la gente que le gusta el canto a la borboleta, canto a la mano. Hay como encuentros de guitarra donde hay mucha malla, mucho contrapunto, y como ejercicios de habilidades, de fuerza enfrentados. Y hay también vigilias y videos de otros lugares, no solo de Virgen, sino las palmas de Alvarado, que es la zona de Olmué, y ahí también Aguleo y las Pataguas, que no sé, no tengo muy claro de qué hablo. Entonces, para mostrarles solo un pedacito de, por ejemplo, las cosas que se pueden encontrar, la plataforma es la que está en la web, pero que funcione, por ejemplo, aquí está la cinta separada en 19 escenas, en la cual la escena número 2 es tu papá. Ah, ¿es el tío Amado? Ah, no. No, ¿es el shot? No, suena más fuerte. ¿No? ¿No suena por ahí? ¿Pero ese cuál era? ¿Ese dónde, no, dónde sale? No, ese sale. ¿Este de recién? De hecho. Esa fue una falla técnica. Sí. Mira, yo estaba a mí se no, pero si cambio no sirve. El cubo también la canta, ¿no? Pero bueno, no sé, por ejemplo, está Don Chorto, los primeros videos son todos de Don Chorto mostrando la entonación a Claudio. Como es un proyecto que nunca se llevó a cabo, al parecer, donde Don Chorto quería registrar la mayor cantidad de entonaciones que él se supiera. Y ahí él se sienta en su chacra ahí con Don Chorto y le muestra décimas de cada una de las entonaciones. Entonces, de ahí, por ejemplo, de esas conversaciones, ya, ahora voy a pasar al tema de la investigación. Pero, señora, se lo leía una vez, ¿cuántas veces? Sí. Bueno, en este video.